Es momento de conocer a nuestra invitada. Tenemos ya las 8 de la mañana con 50 minutos, 8 y 50, tiempo para dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Marta Ormaza, con quien vamos a hablar sobre la presentación de su obra que se encuentra durante estos días aquí en la capital de los ecuatorianos. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, buenos días. Es un honor estar participando en este espacio tan importante para la cultura nacional. Así es, qué gusto que nos pueda acompañar la actriz Marta Ormaza. En esta ocasión está como directora de teatro en la obra denominada Tres Historias del Mar, que mantiene funciones en el Patio de Comedias hasta este próximo 14 de enero, aquí en la capital de los ecuatorianos. ¿Qué tal si nos comenta brevemente de qué se trata Tres Historias del Mar? No, Tres Historias del Mar es dramaturgia peruana. La escritora es Mariana de Althaus. Es un texto bastante interesante que entra sobre todo en las psiquis femeninas. Es historia de tres hermanas que no se conocían sino hasta el día del encuentro en una casa de la playa que les deja su madre fallecida, ¿no? Es una visión, una reconstrucción desde los recuerdos de cada una de las hijas de lo que su madre fue, ¿no? Resulta temas profundos, sensibles, afectivos y también extremos, ¿no? Porque es una madre que se fue siempre, que dejó a sus tres hijas. ¿Se trata de una obra, un drama? Es un drama muy fuerte. Son, la madre ha muerto de cáncer y le dejó el encargo a la hermana menor que juntara a las otras dos mayores en la casa de la playa donde nacieron y se criaron hasta cierta edad, las tres. Es un desencuentro inicial entre estas tres hermanas y con el paso de las horas y la ayuda del pisco también van conversando y van conociéndose hasta que llegan a ser un afecto especial. El desenlace es muy bonito porque no ofrece una hermandad que se realiza de la noche a la mañana, sino el inicio de una amistad entre estos tres personajes de características súper distintas, ¿no? ¿Qué llevó a Marta Ormaza a asumir la dirección de esta historia? Sobre todo el pedido de las actrices, porque era un proyecto que ya tenían las tres actrices, Salomé, Carla y Carolina Pérez Flor, tenían este proyecto en mentes desde hace bastante tiempo. Entonces se acercaron a mí y me dijeron: Marta, creemos que tú eres la directora adecuada para darle un lenguaje contemporáneo a un texto que podría ser bastante clásico y tradicional, ya que es una apuesta bastante realista, digamos, la que se propone desde la dramaturgia, ¿no? ¿Y ha sido, les ha significado algún reto llevar adelante esta adaptación de Mariana Althaus? Sí, ha sido una muy buena experiencia porque hicimos eso, una pequeña adaptación del texto para dejarle en el tiempo y en el lenguaje aceptable para el público ecuatoriano. Luego de eso, respetando absolutamente la dramaturgia de la señora Althaus, por supuesto. Hemos mantenido el espíritu, sobre todo del personaje de la madre, que es intocable, ¿no? Luego, fue un reto porque estoy acostumbrada a actrices y a compañeras de tablas y a actrices de teatro. En este caso, Salomé es una actriz formada Salomé Velasco es formada en la Universidad Central, está muy bien formada como actriz. Y las otras chicas tienen experiencia de formación en el INCINE, es decir, fundamentalmente son actrices para cine, con nociones de herramientas escénicas, ¿no? Entonces, el emparejar la técnica, el haberle dado corporalidad a estas actrices que tienen lenguajes particulares de lo audiovisual, ha sido bastante interesante y una experiencia enriquecedora para mí, creo, y me auguro que para ellas también, creo que sí. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos esa participación de Carolina Pérez, Carla Yepes y Salomé Velasco como Ananu, Josefina y Vanua, respectivamente, en esta obra denominada Tres Historias del Mar. Esta obra ya ha sido presentada el año pasado. Quisiera que nos comente un poco cómo ha sido la receptividad de la gente, si ha tenido ese comentario, esa crítica del público. Bueno, el público recibió muy bien la obra, sorprendentemente bien. Para nosotros era un experimentar, darle este lenguaje bastante extracotidiano a los personajes y a la puesta, ¿no? Estuvimos en el teatro en el 8:30, con gran presencia de público. Yo creo que estas actrices llaman mucho al público, tienen gran convocatoria. Aquí en la, este aquí público en... joven que le sigue, que es muy interesante, y la respuesta del público ha sido muy positiva. Los comentarios que hemos tenido a nivel de chats, ese feedback en las redes sociales ha sido impresionantemente bueno, y el comentario en las salas, en los halls, ha sido bastante bueno, y las chicas han recibido muchas felicitaciones por sus interpretaciones, ¿no? Y bueno, ustedes están ya cerrando estas presentaciones, será hasta este próximo 14 de enero. Les quiero recordar al público oyente las funciones: jueves, viernes y sábado a las 8:30 de la noche y el domingo más temprano a las 6:30 de la tarde, esto en el patio de comedias. Así que darse cita y ser parte de las Tres Historias de Mar, que nos presenta bajo la dirección de Marta Ormaza, Carolina Pérez, Carla Yepes y Salomé Velasco. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos. Muchísimas gracias, estimado Darío. Pues que esperemos que el público reciba esta invitación con agrado y que se dé cita en el patio de comedias de este fin de semana. Se van a llevar una muy buena sorpresa. Esperemos encontrarnos ahí también en el auditorio, que yo voy de público esta vez. Muchas gracias. Muchas gracias.